Bueno, ya se nos termina la primera hora de nuestro programa. Voy a regresar con las 10 mejores canciones de la semana y otra dedicatoria a distancia, otra canción en la mira más. Así que todavía nos queda buen rato. No te despegues, quédate con nosotros. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino.